Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos Tatiana Tomillo y David de las Heras en el equipo técnico, Sergio López a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. En este programa nos retrotraemos hasta el siglo XVI con el reinado de Felipe II y su ciudad natal para hablar sobre cómo funcionaban unos actos públicos llenos de religiosidad popular, que animaban a sus espectadores a adentrarse más en la fe católica, pero no precisamente por sus aspectos positivos. Hoy, en Power por Bolerías, Autos de Fe en Valladolid. El prosopón. Hoy nos vuelve a acompañar Sergio López, historiador, para volver a hablarnos sobre religión. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, Óscar, ¿qué tal? Pero vamos a ver, ¿es que te vas a convertir en experto en historia de las religiones? Pues no me lo tenía pensado, pero bueno, es una de las facetas de la historia que más me gustan también. Y una posible salida también, ¿no? Una salida profesional. Salida, sí. Claro, eso es. Porque es que además el tema de hoy es más cercano que el anterior, por lo menos en espacio, vamos. ¿Y cómo es que hoy nos vas a hablar sobre los autos de fe en Valladolid? O sea, ¿cómo te surgió este interés? Pues mira, en tercero teníamos una asignatura que era Sociedad y Mentalidad de la España Moderna. Sí. Y bueno, pues había que hacer un trabajo de temática libre, ¿no? Y a mí siempre la Inquisición me llamaba mucho la atención, porque es algo que, bueno, siempre está en nuestro país y, bueno, ha cometido bastantes atrocidades, entre otras, pero bueno, siempre ha marcado el punto de vista de la religión, ¿no? En nuestro país y ya en los territorios de la monarquía hispánica, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues el interés es ese, que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y, bueno, pues decidí hacer el trabajo y le pregunté al profesor que, bueno, sobre qué aspecto podía hacerlo sobre la Inquisición y me dijo que estaba muy sonado ya lo de qué es la Inquisición, dónde se desarrolla, las diferencias, características, etcétera. Sí, y como me dijo que está muy explotado ese tema. Sí, y me dijo que a lo mejor era mejor hacer el trabajo sobre algo más concreto y que se hable poco. Por ejemplo, son los autos de fe, que sí que es verdad que hay muchos trabajos sobre ellos, pero bueno, concretamente en Valladolid. Entonces, bueno, pues dije, pues lo voy a hacer, ¿sabes? Ah, pues interesante, oye, sí, ¿verdad? Y además hay una asignatura en la carrera, además, que si no me confundo, hay una asignatura que es que más es incluso historia de la religión, o sea, que es que encima, o sea, como diciendo antes lo que decía de que podía ser una salida profesional, es que incluso hay una asignatura en la carrera que es historia de las religiones, no me confundo. Sí, no te confundes para nada, la damos además en segundo. Y fundamentalmente, pues mira, dimos el Islam, la más profunda de sus doctrina, el cristianismo, claramente, y también dimos, bueno, las religiones de la época axial, ya no solo en Europa, sino en Asia también, y también dimos el judaísmo. Claro, sí, o sea, es que además el judaísmo viene... religiones, claro, sí, además el judaísmo viene en casi todas las religiones. Ahora, no todas, pero muchas de las... Sí, bueno, claro. Las son las religiones ahora, del libro. Las eso tres. Es, eso es, las religiones del libro. Bueno, pues si te parece, pasamos a la siguiente sección. Vale. tras la huella. Bueno, Sergio, entonces nos vas a hablar sobre los autos de feo en Valladolid, pero es que tengo entendido que a Felipe II no le gustaba mucho eso de que hubiera más religiones en sus territorios, en sus dominios. Aparte de la católica, no le gustaba, o sea, no era mi amigo, por así decirlo, de los judíos ni los musulmanes. ¿Esto es cierto o me han contado mentiras? A ver. No, es totalmente cierto y además se puede decir que los territorios de la monarquía hispánica tienen una amplia tradición en ese aspecto porque, bueno, Carlos V, bueno, es que antes de Carlos V, los propios reyes católicos, que son los que instauran la Inquisición en nuestro país, ya tienen un fuerte arraigo antisemita, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o contra los moriscos, que sí. Pero incluso antes se puede registrar ese antisemitismo, ¿no? Con la Hispania visigoda. Pero sí que es cierto que Felipe II sigue la política, pues ya no solo de, bueno, ya no solo de su padre, sino de, como he dicho, de los reyes católicos. Sus abuelos, sí. Sí. Entonces, bueno, es una tradición que además se comparte durante todos los Austrias. En el caso, por ejemplo, de Carlos V, está la lucha contra el turco. Obviamente habría algún auto de fe, seguramente. Con Felipe II pues destaca, por ejemplo, una de las luchas contra el turco es, claro, el Lepanto, es Lepanto, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y, e incluso con Carlos V contra el luteranismo destaca la batalla de Milberg, claro, sí. Que es en 1547, que es con lucha contra la Liga Esmalcalda, que está compuesta por protestantes. Y luego ya, bueno, Felipe III lleva una política más, más pacifista. Sin embargo, sí que es verdad que expulsa a los moriscos, ¿no? Y luego que, bueno, Felipe IV lo mismo contra la lucha en Flandes, con que sí, luego se agarra 30 años y todo, sí, eso. Sí, exactamente, sí, sí. Que luego salda con la paz de Westfalia, etcétera. Sí, sí, sí. A lo mejor el que menos registrado tiene así conflictos contra musulmanes o judíos es Carlos II, vamos, yo tampoco sé si habría tenido algún enfrentamiento contra alguna este habría, tipo de tenía seguramente mucha, pero vamos que tenía mucha manía todo. Sí, pero sobre todo los principales son Felipe II y, bueno, su padre, claro, Carlos V. Claro, sí. Bueno, y entonces, los autos de fe, ¿qué es lo que son? A ver, porque es que me queda de la duda. A ver, antes de hablar de lo de qué es un auto de fe, yo creo que habría que, bueno, introducir un poco el tema, ¿no? Lo que es la Santa Inquisición, ¿vale? El Santo Oficio, como se suele conocer, recibe este nombre porque es un procedimiento penal, ¿no? Que en latín es inquisitio. Y esta institución surge con las bueno, con una serie de herejías europeas, ¿no? Que podrían catalogarse de las que son las primeras, ¿no? Como el maniqueísmo, valdeísmo o el catarismo. ¿Por qué surge la Inquisición? Surge como una medida de la defensiva por parte de la Iglesia Católica en el siglo XIII. O sea, que no es del siglo XVI. No, pues surge mucho antes. Sí, y sí, donde sí. Surge, bueno, es desde la Edad Media y se crea en Francia, primeramente, para luchar contra los cátaros, ¿vale? Que es, bueno, como hemos dicho, es una doctrina que se considera herética por la Iglesia Católica. Entonces, bueno, se va a perseguir. Uno de los segundos países donde se va a instaurar esta institución va a ser en Italia, sobre todo en la zona de la Lombardía. Por otra parte, bueno, ya más avanzado, aunque en la propia Edad Media, en el siglo XIV, la Inquisición se va a establecer de forma generalizada en toda Europa. Por ejemplo, también la vamos a encontrar en territorios como Bohemia, Portugal o Polonia. Sin embargo, en Castilla hay que esperar al reinado de los reyes católicos para que se institucionalice y se implante en nuestro país. Sí, y eso que tiene bastante fama la de la Inquisición española y todo, o sea, que fíjate, y mucha gente pensará que como tiene tanta fama, pues es que se ha creado aquí, y aquí es donde empezó todo y todo eso, pero al final estamos viendo, como nos estás diciendo, que no empezó aquí, es que ni siquiera empezó aquí, o sea, es que empezó en Francia. Claro, sí. Y varios siglos antes de que llegase aquí, o sea, que fíjate. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, la Inquisición española y la italiana, que en este caso sería la que se encontraba en Roma, sí. Tiene más campo de actuación, ¿sabes? O sea, también es que influye mucho el poder político que tenía en ese momento España, en Europa. Claro. Prácticamente era todo. Una potencia. Era una potencia. De hecho, es que es la potencia mundial en ese momento, junto con Portugal también, claro. En Portugal también tiene bastante, bastante campo de acción. Sin embargo, bueno, yo creo que se conoce más la española o la italiana, ¿no? En definitiva. Y bueno, ¿qué más decir? Ah, bueno, en la Edad Moderna, la Inquisición se institucionaliza en todos los territorios de la monarquía de los Reyes Católicos. ¿Y por qué a qué se debe esto? ¿Por qué se institucionaliza? Qué? Pues principalmente es por el problema religioso, religioso-social que tienen con el judío converso. ¿Vale? El judío converso, supuestamente, es el judío que ha rechazado su religión natal, que en este caso sería el judaísmo, y ha aceptado el catolicismo. Sin embargo, a este judío converso se le acusa de ser judaizante y de practicar rituales, rituales en definitiva, propiamente judíos, e ir contra el cristianismo. De esta manera surge el primer auto de fe en España, que se celebra en Sevilla en 1481. Y dos años después pues se nombra como inquisidor general a Fray Tomás de Torquemada, que este va a decretar lo de la expulsión, vamos, es la conversión o la expulsión de judíos, sí, en definitiva. Y bueno, eso es el nacimiento fundamental de la Inquisición en nuestro país, ¿no? Sí, claro, porque es que además Torquemada me suena mucho, porque incluso hay calles, hay una calle aquí en Valladolid, hay una calle, claro, sí. Ahí, en el barrio de la Rondilla, el barrio de la Rondilla, sí. Conozco bastante esa calle, o sea que sí, me suena ese nombre, fíjate. Y luego al lado de esa calle está la de Cardenal Cisneros, que fue otro también, ¿no? Que también, exactamente, sí, también otro que estaba por ahí, conquistó ahora también. Sí. En el norte de África. Y bueno, pues ahí tenemos otra calle para... Tiene todas las facetas, hombre. Sí. Religioso, militar, político... Vale, todas las facetas, se unían todo. Sí, sí, sí. Pero vale. Hay varios tipos de inquisiciones, ¿no? A ver, se habla de dos tipos de inquisiciones. Por un lado la medieval y por otro la moderna, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia entre ambas? No hay muchas diferencias de una época a otra, sino que a lo mejor la diferencia fundamental o la más notable no sea tanto los procedimientos inquisitoriales si las víctimas han cambiado, o sea, los que se han perseguido se han cambiado, sino más bien está referido a un aspecto político. Es decir, en la edad moderna la Inquisición está controlada por la propia corona, mientras que en la medieval no, actúa por sí misma. Vale, esa es la gran diferencia, porque además la monarquía o la corona, como queramos llamarlo, la va a usar como un instrumento político, ¿no? También va a servir además para controlar a la población, claro, y que nadie se salga de la ortodoxia. Esa es la diferencia fundamental entre la medieval y la moderna, ¿no? Y yo creo que ya después de explicar esta introducción, sí, podemos yo creo que hablar un poco de lo que fueron los autos de fe en Valladolid. Ya, ¿vale? La propia ciudad de Felipe II, sí, ¿no? Que es donde nació, ¿no? Sí, exactamente. Claro, pues vamos a ver qué nos puedes contar de aquí, de nuestra ciudad natal, a ver. Bueno, en primer lugar, la villa de Valladolid en 1559 va a pasar a ser una de las ciudades más importantes en Europa en el aspecto de la religiosidad, sí, ¿no? Debido a, bueno, dos autos de fe que se van a celebrar en los meses de mayo y octubre de ese mismo año. Y además hay que decir que estos dos autos de fe, junto con el que se celebró en Sevilla, son los que más van a tener más trascendencia en la historia, y ya no solo en la historia de nuestro país, sino, vamos a decirlo, internacional, ¿no? En Europa. Europea, sí. Sí. Ambos autos de fe... Los que se produjeron en Valladolid, claramente estamos hablando de ello, fueron muy amplios, ¿no? Ya que formaron parte de la redacción y la promulgación del Índice de Libros Prohibidos, que esto es, bueno, pues una serie de libros que el Santo Oficio prohibía o la Iglesia prohibía leer, ya que, bueno, podía ser, por decirlo así, como un envenenamiento, ¿no? A la ortodoxia. Y, bueno, pues estaban prohibidos, obviamente, y estaban acusados de herejía. Sí. Incluso el aislamiento de los estudiantes universitarios castellanos con respecto a Europa. Es decir, a esto me refiero con los estudiantes que había en Valladolid o en cualquier parte de los territorios de la monarquía, no podían ir a estudiar, por ejemplo, a Flandes. Solo podían estudiar, por ejemplo, a Bolonia, Roma, es decir... ¿Y estudiaban el plan Bolonia también o no? No, eso no. Eso nos lo han metido a nosotros así de... Y ya está. Y a lo mejor es que también estudiaban ya ahí el plan Bolonia, ¿no? No, en absoluto. Mira, el plan Bolonia nos lo han metido a nosotros así porque han querido, sí, exactamente. Vamos. Aquí no han pedido permiso a nadie. Y bueno, pues Bueno, pues el aislamiento, eso lo que consistía era evitar esos contactos, ¿no? Con, claro, sí. Pues con la educación que se podría dar, por ejemplo, en Flandes, donde se podía introducir esa doctrina luterana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues los estudiantes fundamentalmente castellanos solo podían estudiar en esos países donde se procesara la religión católica en su máxima ortodoxia, ¿sabes? Entonces, sí. Claro, para que no se... para que no estuviesen con conocimientos del luteranismo ni calvinismo. Exactamente, ni, es una medida para evitar, ¿no?, que se pudiera extender, ¿no?, esa... Claro, sí, eso es. Claro, esa doctrina. Es una manera de defensa también, ¿no?, en definitiva. Claro, sí, para en vez de tener que matar a tanta gente por ser, bueno, por ser luterano, si no, por ser calvino, si no se proclama, lo que sea... No, pues... si no, se proclama una guerra y ya está. Como ya nos está, ha pasado siempre en la Edad Moderna, bueno, en general en la historia. Sí, ¿no? Le gustaban mucho las guerras en la Edad Moderna, ¿verdad? Sí, bueno, es que... todo el día, guerra para acá, guerra para allá, todo el día. Es que el aspecto político funcionaba así. O sea, el aspecto político está muy ligado al religioso siempre en estas edades, además. Sí, eso es verdad. Bueno, ahora voy a narrar un poco la historia de cómo se produce el primer auto de fe, ¿vale? Que sería el de mayo. En 1558, el jesuita Francisco de Borja afirmaba que en Valladolid había un alto índice de doctrina luterana, ¿no? De seguidores de la doctrina luterana. De infectados, además, decía él, ¿no? Incluso. Sí, y bueno, es que, en fin... en sus palabras, quiero decir. Son palabras, sí, bueno, no. De la claro, época, para el claro. contexto de la época tiene bastante sentido, claro. Sí. O sea, no podemos tampoco juzgar cómo se hablaba, porque, bueno, no sería... Claro, sí. No sería propio, ¿no? O sea, es. La historia es la historia. Y en el momento en el que estamos, pues llevaba infectados y... Claro, sí. A lo mejor a esa hora a nosotros pues, nos puede parecer sí. muy extraño que nos suene fatal. Eso es verdad. Por otra parte, ¿no? Bueno, hay otros autores como Henry Kamen que, bueno, que niegan que el protestantismo hubiera puesto en algún momento jaque a Castilla, es decir, que no hubiera tanto luteranismo como decía este buen hombre, ¿no? Sin embargo, otros autores afirman que era más el alumbradismo y el erasmismo mayoritario en Castilla durante el primer cuarto del siglo XVI, es decir, que había un mayor número de sí. pues de erasmistas o de alumbradistas, ¿no? De herejes, lo que se considera. Sí, herejes, son herejes, entonces. Vale, sí, vamos sí. a considerar que estos son herejías, obviamente, sí. pero más que luteranos había este tipo de... También, o sea, que había varios tipos, entonces. Sí, hombre, muchas herejías, hasta, bueno... Casi infinitas. Es que yo creo que cualquier cosa que se salga de los dogmas que establece la Iglesia Católica se van ya y ya son heréticos, sí, por 100%. Todo, sí. Exactamente. Y luego, vale, bueno, en torno a este grupo luterano que estamos hablando, ¿no?, en Valladolid, estaba compuesto fundamentalmente por intelectuales y religiosos. Es decir, intelectuales, ¿vale?, eso no puede chocar mucha gente, pero religiosos sí. O sea, es decir, los... propios. Hay gente que era 100% cristiana desde nacimiento, y aún así, que decirlo así es como que se desvían, ¿no?, de la fe. Claro, sí. Entonces, aquí hay un caso en Valladolid, ¿no? Sí. El cabecilla de este grupo era Agustín de Cazalla, el cual fue predicador de las Cortes y había estado en Alemania. Entonces, al estar en Alemania, sí. había entrado en contacto con el luteranismo. Claro, lo que hemos dicho antes, de que se intentaba evitar el contagio, por así decirlo, y Exactamente, pero la cosa es, ¿por qué este hombre fue a Alemania? Vale, pues este hombre fue a Alemania porque fue nombrado capellán del emperador Carlos V. Por lo tanto, claro, entonces al ir tenía que acompañarlo, entonces al ir a Alemania entró en contacto con el luteranismo. Vale, pues bien, en la casa de este buen hombre, de Agustín de Cazalla, de manera clandestina, se realizaban una serie de reuniones de índole luterano. Sí. Vale, y existen varias hipótesis sobre quién fue el delator o el que, bueno, llevó a cabo estos procesos de represión, ¿no?, contra este grupo luterano. Y se consideran como principales sospechosas a dos mujeres, ¿no? Por un lado... Qué raro mujeres en esa época. Sí, bueno, también... En esa época siempre las mujeres tienen la culpa de todo. También es raro que tuviera tanto protagonismo. O sea, sí. lo más habitual es que digas pues que ha sido un dominico o un inquisidor general. Es verdad, ¿sabes? Sí, también. El que haya... ¿sabes? Como darse méritos a sí mismo. No sé, sí, es verdad. Entonces, bueno, por un lado, encontraríamos la esposa de un platero de la ciudad de Valladolid, que llamado Juan García, bueno, que cuyas salidas nocturnas, bueno, pues perturbaron a su mujer, sí, ¿no? Sí. En plan, ¿dónde va este hombre a estas horas por la noche? Y, bueno, pues un día le siguió y, efectivamente, lo acompañó hasta la casa de Agustín de Cazalla y, bueno, dicen que delató a la... a la sí. secta o al grupo, ¿no? Al grupo luterano, eso. Sí. Sin embargo, la otra mujer que se cree que pudo ser la sospechosa fue Catalina de Cardona, bueno, la cual pertenecía al círculo de damas de la corte. O sea, estamos hablando de una persona con un cierto estatus social bastante elevado. Sí. Y esta mujer lo que compró fue la falsedad de la doctrinal de Agustín de Cazalla desde el púlpito. Es decir, este hombre en sus ratos diurnos se dedicaba pues a promulgar el cristianismo, era súper católico. Pero, sin embargo, la verdadera fachada de este hombre es que era... Tenía ahí como luterano. Doble, sí. Claro, tenía una doble vida, porque evidentemente, aunque sea luterano, por mucho que sea luterano, siempre lo va a intentar ocultar. Entonces, claro, bueno, en esa época no es él lo que se conoce como aparentar, ¿no? Sí, este hombre lo que quería era aparentar. Postureo, sí. Bueno, sí. Conocido como de la época, ser luterano o no. Bueno, y bueno, aunque existe una tercera hipótesis que se cree que es la más certera, que es que el confesor regio del Colegio Vallisoletano de Jesuitas sonsacó la información pues a uno de los penitentes de esta identidad del grupo, ¿no? Y entonces, avisó a las autoridades inquisitoriales y evidentemente se desmanteló. Iniciándose así, pues, el primer auto de fe, que sería concretamente el 21 de mayo de 1559, y en el cual estuvo presente y fue presidido por la regente Juana de Austria. Ah, Juan, entonces estaba la realeza por ahí también. Sí, bueno, es que estos autos de fe, como veremos más adelante, bueno, sacudía una serie de públicos, ¿sabes? También. Es que lo curioso de los autos de fe, bueno, lo iba a mencionar en breves, pero vamos que... es que tiene mucha teatralidad también, o sea, ya no es solo, es un espectáculo en el momento, ¿sabes? Es como vamos a hacer como un símil, aunque no, bueno, no debería de serlo, pero bueno, es como para los romanos los circos, ¿sabes? La lucha de gladiadores era un espectáculo. Pues para esta gente es un espectáculo ver cómo arden, ¿no? X personas o cómo se ejecuta garrote vil a un hereje, pero encima es que estaba bien visto por la sociedad del momento, porque la mentalidad es como esa. Estaba infectado, se supone, claro, entre comillas. La mentalidad es esa, exactamente, claro. Bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Tras ser desmantelado este grupo, se inicia el auto de fe el 21 de mayo de 1559, y normalmente los autos de fe eran públicos, como hemos estado diciendo, ¿no? Es decir, hay espectadores, pero puede ir cualquier persona a verlo, o sea, no hay una distinción. Aunque no todos los autos de fe, aunque fueran públicos, pues sería una gran magnificencia. O sea, también hay dentro de los autos de fe, podemos decir que había categorías, ¿no? De autos de fe. Por lo general, y aquí menciono a Benasar, que Benasar es una de las eminencias en la Edad Moderna, ¿sabes? Historiador. Entonces, sobre historiador. Sí. Sí, es un historiador y es una de las considerado una eminencia en estudios de la Edad Moderna. Califica estos autos de fe como la pedagogía del miedo, ¿vale? Y bueno, todo auto de fe pues necesita una preparación que también vamos a ver a posteriori, y ya que algunos de estos autos son bastante complicados en general, ¿no? Ya bien por el número de reos o por la situación política del momento, lo que sea. Claro, sí, sí. Y bueno, en estos autos de fe generales, como son los casos de los de Valladolid, estos dos que vamos a hablar, hay un gran número de reos, de espectadores, de hogueras, y por otro lado también encontramos autos de fe particulares que se realizarían en el recinto propio del Tribunal Inquisitorial. Sí. Y bueno, esto serían las casas inquisitoriales donde se encuentra la sede de cada ciudad. Sí, de la Inquisición, pues se quemarían allí simplemente y no tendría ninguna trascendencia mayor, ¿sabes? No sería como uno público o general que, bueno, ahí pueda acudir. Claro, pues eso, al acudir más gente tiene como más protagonismo, claro, ¿no? La gente tiene mucho morbo en esas cosas y sí, bueno, en esa época en ese también, momento yo creo que les molaría. En esa época les molaba mucho había mucho morbo de yo esto. Yo siempre me preguntaba, el olor de una persona quemada tiene que ser mortal, no sé, además. Yo, o sea, seguramente. Y bueno, fundamentalmente, para la realización de un auto de fe, lo que se precisa fundamentalmente es un alto número de reos, ¿no? De personas a ejecutar, y además se debe de convocar. O sea, un auto de fe no se realiza en plan de ala, venga, tengo aquí 20 luteranos, venga, me los voy a cargar. No, o sea, primero hay que tenerlos a los reos y posteriormente hay que convocar ese auto de fe. Sin embargo, este auto de fe no se va a hacer en un día al azar. No, siempre va a coincidir con una fiesta sagrada, claramente. Claro, sí. Porque estamos en una sociedad sacra y se anunciaba siempre con un mes de antelación. Claro, para que pudiese venir la gente a ver. Sí, para que vayas preparando. Para que dejes ese día libre, en plan, ese día tengo que ir al tibu del coche, pues mira, ese día no voy. Claro, es que además se hacían los días festivos porque, bueno, un rasgo que caracteriza a la sociedad española es, bueno, es más que a la sociedad española, a la sociedad católica, es que en estos momentos siempre había más días festivos que hoy día. Jugar. O sea, es lo que pasa, a ver, lo que pasa es que cuando es un día festivo, a ti no te quitan el dinero ni nada, ¿no? No, claro, pero es que en ese momento allí, al ser tantos días festivos, vaya, tú no cobrabas. Claro, claro. ¿Sabes? Es que no es lo mismo el planteamiento. Bueno, y por eso se puede realizar autos de fe en cualquier momento, ¿no? Es decir, puede ser un lunes, un martes, un miércoles, tal, pero siempre coincide con una fiesta. ¿Por qué coincide con una fiesta? Para que vaya más gente a verlo. Claro, sí, sí, sí. Claro, tiene sentido, ¿no? Si cuanto más gente, mejor. Sí, bueno, no, es sé, lo que no pensaba, sé por qué, pero sí, cuanto más gente, mejor será, claro, más fama o más destacado sería el auto de fe concreto. Más religiosidad popular se infundiría, sí, claro, entre todos. Es verdad, sí. Y además, a estos autos de fe, bueno, se les anuncia principalmente a las principales autoridades o instituciones, sí, de la ciudad, que una vez anunciada, estas instituciones o estas autoridades van a aportar una ayuda económica. Ah, entonces ya entiendo muchas. Claro, pero cosas. ¿Por qué se aporta una ayuda económica? No es que vaya para la iglesia, ni mucho menos. A ver, en definitiva sí que va. Seguramente se quedaría algún porcentaje, no claro, lo sé. Cómo no. Pero iba porque, bueno, para un auto de fe se debe de hacer una serie de preparativos y el escenario que se va a crear en ese auto de fe tiene un coste. Entonces, ese coste viene a raíz de esas instituciones. O sea, son las propias instituciones las que van a pagar el auto de fe. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, el escenario de un auto de fe no es algo fijo, sino que es efímero, porque una vez que se produce el auto de fe, se desmantela y ya está. Se acabó. Se acabó, ya no hay más auto de fe. Una vez muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es. ¿Vale? Por otra parte, en el auto de fe se iniciaba con una procesión de los penitentes, que luego también vamos a ver otra vez, y donde se distinguía entre los reos sentenciados a la hoguera, los reconciliados, que luego en vez de ser quemados directamente van a ser pasados por garrote vil y posteriormente incendiados. Y bueno, el auto de fe se iniciaba, los autos de fe siempre se iniciaban a las 8 de la mañana, o sea, sí, encima había que madrugar. Y se iniciaban con una misa y seguidamente a esta misa se leían las sentencias que se habían impuesto a los condenados, sí, las condenas, sí. Sí, las condenas, y se realizaba el juramento por parte de las autoridades, autoridades o instituciones principales de la ciudad, defender los asuntos en materia de la Inquisición, ¿vale? Es decir, apoyar a la Inquisición en todo momento de lo que está realizando, ¿no? Que es en definitiva es como una, es que el Santo Oficio en realidad es como si fuera una policía de la época moderna, sí. Pero es como una policía ya no de la época moderna, sino una policía de la Iglesia Católica, o sea, sí, del propio Vaticano realmente, ¿sabes? Es muy extraño. Y bueno, tras esto, bueno, sería una, bueno, pues la entrega a esta gente, a estos reos, ¿no? Que a algunos de ellos se les conoce con el nombre de relajados. Relajados son aquellos que se les va a hacer un procedimiento penal de muerte a la hoguera. Sí. Y bueno, una vez cumplido esto, bueno, pues eso sería un auto de fe, ¿no? Sí. En definitiva. Si quieres, podemos poner un poco de música, porque hay en esa época varios compositores y varios músicos que, por ejemplo, está Orlando di Lasso, que es un famoso compositor, además de la segunda mitad del siglo XVI, que, por ejemplo, compuso al Dulce Swan. Vamos a escucharla. Oh, Bueno, Sergio, entonces, ¿qué es lo que nos estabas contando? Bueno, pues eso, que los autos de fe, para realizarse debían de convocarse primeramente, como hemos dicho, ¿no? Y estas instituciones de las ciudades, pues van a ejercer un pago, ¿no? Para montar todo el escenario. Y hay uno de los grandes mitos de la Inquisición, ¿no? Que puede ser el de que todos estos autos de fe al final acababan en muerte, ¿no? Y realmente no es así. Es cierto que hay un alto número de defunciones, ¿no? Pues por la hoguera, claro, etcétera, sí. ¿No? Pero no siempre se quemaban, ¿no? Y una no siempre cosa, se mataba el resto. Claro, es que hay más penas, que luego también vamos a hablar de las principales que hay. O sea, hay más penas condenando estas herejías, sí. Pero no todas son a muerte. O sea, sí que es cierto que se condena a un porcentaje no muy elevado de personas a ser incineradas, pero también se condena, por ejemplo, a galeras o cárcel perpetua también. Y bueno, sí, una cosa muy curiosa es que se quemaba una serie de efigies, sí. ¿Vale? Representando a estos herejes que habían fallecido antes de ser realizado el auto de fe en concreto, ¿no? Es decir, o sea, era una manera de... Sí, una manera de... joder, es que... De matar el espíritu, ¿no? Por así decirlo. Sí, es una manera de purificar el alma, ¿no? Eso y, por ejemplo, un caso de estos es Leonor de Vivero, que era la madre de Agustín de Cazalla. También la tocó entonces. No, sí, pero esta mujer había muerto mucho antes de realizarse el auto de fe. Sin embargo, estaba enterrada en la iglesia de San Benito, que bueno, para los lugareños, pues sí que sabrán dónde está. La iglesia de San Benito, y se la desenterró para quemar el cadáver. Joder. Que ya estaba muerta, ¿sabes? Que lo que habría sería... No había nada. Pero bueno, se quemó por eso, por el hecho de condenar a esa herejía, ¿sabes? Además de purificar su alma. Madre mía. Sí, bueno, Es que se les iba un poco la cabeza, sí. Y luego, por otra parte, a lo mejor los que mostraban arrepentimiento, ¿no? De haber cometido esa herejía, pues en vez de quemarlos, lo que hacían primeramente es pasarlos por el garrote vil, una vez ejecutados, que aparía su cuerpo. O sea, esto de quemar siempre el cuerpo es muy habitual. Es esa manera de purificar, ¿no? El alma de esa gente. No es solo en la cultura católica, por así decirlo. Es incluso en más culturas. Por ejemplo, los vikingos, cuando moría, no para como castigo, pero cuando se moría un rey o algo de eso, tengo entendido que le ponían una barcaza y la quemaban. Era un drácar, sí. Y la ponían en el mar y luego desde tierra disparaban una flecha de fuego y ala. Y se incineraba. Y de hecho junto a él a veces se sacrificaban las mujeres esclavas. También. Sí. Sí, la mujer de él no, sino las... Claro, sí, decir así, las concubinas, ¿no? De este hombre. Sí. Sí, se ofrecían a veces al sacrificio... ellas mismas, y bueno, eran ejecutadas y obviamente pues las depositaban en ese barco morían y obviamente pues ardían junto con él, ¿no? El Valhalla, que es el paraíso de ellos. Bueno, eso es otro tema. Estamos yendo Es que se me ha ido a mí, es que sí, me voy sí, aquí del tema totalmente. Sí, pues por ejemplo, lo que es la cultura y la religión vikinga es muy interesante, sí. Además, porque bueno, está el Ragnarok también. Joder. Que eso es como el apocalipsis para nosotros. Pero vamos, que eso otro día podemos hablar si quieres de ese tema. Está pendiente ese tema. Vale. Pero es que, a ver, pero por lo general no hubo muchos relajados en Valladolid, ¿no? O sea... No, todo lo contrario. Ni siquiera este hombre, Agustín de Cazalla, fue relajado en el auto de fe de mayo de 1559. Y bueno, al ser un superviviente, porque este hombre no murió en el auto de fe, bueno, pues le esperarían otras condenas. La condena de este hombre concretamente no la he encontrado, pero bueno, estas otras condenas de las que estoy hablando las voy a desarrollar más adelante, brevemente, pero vamos, más adelante. Y bueno, entre los ejecutados de este auto de fe de 21 de mayo, vamos a encontrar cuatro monjas pertenecientes al monasterio del Belén. Madre mía, también monjas. ¿Sí? Monjas, todo. Aquí no hay distinción de... No se salva ni Dios, literalmente. Y bueno, también además hubo otras tres penas menores llevando San Benitos, ¿no? Siempre hemos oído la expresión de... ¿Pero San Benito es qué es? El San Benito es como un peto, es un peto que tiene una cruz roja la zona del pecho y también del abdomen, llega hasta abajo. Sí. Y llevar un San Benito, no siempre hemos usado esa expresión, ¿no? Bueno, el San Benito lo que era, era principalmente una distinción en la sociedad. Estabas obligado, siempre que tenías pues eso, este tipo de condena, llevar el San Benito, estabas obligado siempre que salías a la calle de llevarlo puesto. Es decir, es una manera de distinguir quién ha sido el que ha ido contra la doctrina católica ortodoxa y se ha desviado a otra doctrina que va supuestamente en contra de la nuestra, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, también esto, además es un desprestigio el llevar el San Benito, ¿no? Es una deshonra y ya no solo afecta a la propia persona que lo lleva, sino también a la familia y a todos sus entornos cercanos, ¿no? Es decir, a este hombre, cuando va por la calle, tú, vamos a ponernos en el contexto del momento, ¿no? Nosotros vamos por la calle en el siglo XVI y de repente te encuentras con una persona que lleva un San Benito. Sí. Pues una persona que lleva un San Benito es, enseguida se le va a ver como una persona que es herética, ¿vale? Entonces, todo el mundo va a saber que esa persona ha cometido, pues, así, algún delito. Es un delito, realmente, claro, es un delito. Y que no hay que acercarse a esa persona también. Exactamente, por tu bien. O sea, eso es. Y cuanto menos relación tengas con ella, mucho mejor, porque a lo mejor te puede salpicar el tener, claro, esa es relación en plan, ¿por con ¿por qué esa estás persona? Tú hablando con este tío, que esté claro, en esa mente, eso es. Y bueno, además de algunos de estos, que sean, de estas gentes que se han detenido, ¿no? Por procesar otra doctrina, herética, claramente. Se las han dejado como testigos para investigar y tirar, ¿sabes?, del hilo hasta llegar al foco, ¿no? Al principal, sí, sí, sí. Al principal, que en este caso, por ejemplo, es Agustín, ¿no? Agustín, claro, de Cazalla, sí. Es el principal porque es, bueno, ser como el líder del grupo luterano en Valladolid. Mm. Entonces, bueno, también se les dejaba algunos de testigos. O sea, esto, como podemos ver, lo hace la policía actualmente, sí, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, deja a claro, ciertas la personas policía, y cuando quieres... Claro. Eso es, para apresar ahí, para detener o llegar al medio del asunto, ¿no? Entonces, bueno... Sí, luego a lo mejor la condena no es tan grave para esa persona, o claro, si se le rebaja la condena o algo en así. En el caso de la Inquisición, pues no lo sé, pero vamos, seguro que no, porque... Bueno, no sé. No se tenía un concepto de... El concepto de vida no era el mismo que el nuestro, ¿sabes? No, sea, sí, ya se, o sea, ve, se ve. Se apreciaría la vida, obviamente, pero no... Es completamente distinto. Ahora no se nos ocurre coger a alguien o colgarlo en la plaza en la Plaza Mayor, por ejemplo, y quemarle vivo, ¿sabes? Exactamente. Sí, sí, sí. Pero luego hubo otro segundo acto de fe, ¿no? Sí, este fue en octubre, el 8 de octubre, concretamente, sí. Del mismo año, claramente. También, de 1559, ¿no? Sí. Y, bueno, el protagonista de este acto de fe fue Domingo de Rojas, que este pertenecía a una familia a la familia de los marqueses de Poza, y era alumno del Colegio de San Gregorio. O sea, que también nobles. O sea, hemos visto monjas nobles. Claro, ya que nos queda por ver. Sí, o sea, a ver, principalmente la gente que procesa este tipo de doctrinas normalmente eran de un estatus elevado, porque por ejemplo un campesino no creo que pudiera viajar a Alemania claro, o tener sí. contactos con otras cortes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues una persona que vamos a llamarlo burgués, un burgués o un noble, sí que podría en este caso pues moverse por unos círculos mucho más, claro, tiene sentido, sí, sí, más, claro, superiores. Y por ejemplo en el caso de en el caso que hemos visto antes, este hombre que fue a Alemania, que es donde cogió esas raíces no luteranas. Entonces, bueno, y el colegio del Colegio de San Gregorio, que también es bastante conocido en nuestra ciudad, sí. Que es donde se encuentra actualmente el Museo Nacional de Escultura, en Cadenas de sí. San Gregorio. Y, de bueno, San Benito, además, sí. Al lado San Benito, además, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, sí, mira, la proximidad no. Por eso había, sí, no la he dedicado yo, ¿no? Sí, bueno, pues sin embargo, bueno, este acto de fe fue algo más más pequeño que el primero que hemos visto de mayo. Y bueno, estaba compuesto por 30 condenados. Sí. Y bueno, la Inquisición no condenaba a todos los presos al mismo tiempo, sino que dejaba algunos testigos, como hemos dicho, para poder llegar al foco del problema y de esta manera desarticular ese grupo que podría, bueno, que podría poner en peligro. En definitiva no va a poner nada en peligro, pero bueno. Sí. A la ortodoxia católica. Sin embargo, no solo estamos persiguiendo a heréticos por seguir otras doctrinas como la luterana o la calvinista, sino la Iglesia Católica y el Santo Oficio lo que van a seguir de muy de cerca y les van a vigilar muy de cerca también, sí. Va a ser a las minorías religiosas, entre las cuales pues, están los judíos y los moriscos. todos estabas ahí siempre, también. Siempre, sí, sí. Si te das cuenta, siempre a lo largo de la historia, en el medio del asunto, siempre han estado los judíos. Siempre ha sido un pueblo perseguido. Sí, eso es toda verdad, vida, sí, sí, toda sí. la vida. Siempre ha sido un pueblo por perseguido. Por unas cosas o por otras, pero siempre. Siempre, sí, sí, siempre, se, les que les... siempre se les acusa sí. de algo. O sí, sí, de sí. las pestes tal, cuando hubo las grandes pestes en España que diezmaron a la población, sí, sí, se sí. acusó a los judíos porque, bueno, como, pues ellos, habían, sí, como ellos habían matado a lo que es a Jesucristo y tal, pues y ya está, no había más. La culpa es para ellos, ¿sabes? Claro. Bueno, en el caso de los moriscos, sí. se encuentra, bueno, obviamente se encontraban en los barrios de en las morerías. Claro, sí. Ahí viene su nombre, ¿no? Sí, claro. Y se encontraban en las morerías y, bueno, en la morería en el Mayolí se encuentra en la actual calle de Santa María. Y sí, a pesar de su origen y de la religión, se dedicaban al mundo artesanal, ¿no? Eran fundamentalmente artesanos. Sí, que... o sea, que eran artesanos que estaban trabajando allí, por la zona esta de la calle de Santa María, hemos dicho, ¿no? Sí, Santa María. Eso es. Y, bueno, cuando se produjo el decreto de dispersión en 1511, llegan a Valladolid un millar de moriscos. O sea, es una población bastante alta y elevada de esta minoría religiosa. Y, aunque estaban integrados en el ámbito artesanal, se les reconocía como grupo, pero ellos mismos no admitían el rito católico. Es decir, ellos pasaron a adoptar las doctrinas católicas, pero no aceptaban el catolicismo, sino que querían continuar con su religión natal, que es el Islam. Claro, sí. Sí, y en la otra... en minoría étnica, son los judíos, ¿no? Sí. Y, bueno, que en el siglo XVI se tuvo muy presente las ascendencias de sangre limpia, ¿no? Sí, eso me suena. Eso de la sangre limpia es muy sonado. Bueno, es simplemente demostrar que no tienes ningún... en tus generaciones anteriores no tienes ningún tipo de ascendencia judía. Y, bueno, esto era muy importante porque, bueno, esto hace dos categorías, cristianos viejos y cristianos nuevos. Sí, los cristianos viejos son los más puros. De pura cepa, sí. Sí, los de pura cepa. Y luego, además, tener la sangre limpia daba una serie de privilegios, ¿no? Por ejemplo, a la hora de entrar en el Colegio Mayor de Santa Cruz o en el Colegio de San Gregorio. Sí. Y también a otras instituciones, e incluso para pedir los títulos nobiliares, sí. el de Hidalgo, que es muy dado en España. Era como el mínimo título, ¿no? De, sí, la hidalguía de es, el mínimo, es el mínimo. Sí, eso es. Pero, vamos, dentro de los títulos de nobles, yo creo que es el de más bajo rango. Y para tenerlo, tenías que tener ese certificado, ese ¿no? certificado que de cristiano viejo, claro. Eso sí, es, sí. de que no tienes ninguna ascendencia. Claro, eso me suena mucho como, por ejemplo, de los alemanes, cuando la época de Hitler, por ejemplo, sí. que siempre se decía, en vez de ser... En este caso no es cristiano, sino alemán, pero vamos, que para sí, bueno, la situación es lo mismo. Sí, sí, en vez de cristiano claro. es alemán. Tienes que ser alemán de pura cepa, rubio y no tener y con ojos claros. Eso es, y no tener una ascendencia judía, sí, o ¿no? sea, en definitiva. Sí, como que lo que importaba no era tanto a lo mejor aspecto físico, es que también, sí. sino más el alma, a lo mejor. El alma, que es el lo que más importaba, el alma judía, el alma del anti-alemán, el alma bolchevique, es. Incluso el judío bolchevique y de todo, vamos. Era, bueno, todos los males eran del judío. El judío siempre va a ser... todo y nada en función de cada territorio, ¿sabes? Y si tenías un tatarabuelo que era judío, pues tú eres judío también y tienes sangre judía. Sí, ya tenías, aunque tuvieras un familiar simplemente que a lo mejor estaba de la cadena en la familia, estaba súper lejos, a lo mejor ya está en la... Que ni siquiera lo conocías. Sí, y que a lo mejor no lo conocía ni siquiera tu tatarabuelo, ¿sabes? Claro, o sea, que está más lejos aún y bueno... Es en plan, da igual, tienes ahí una pizca. Sí, al tener el porcentaje ya eres un mestizo, ya no eres una persona de pura... Bueno, pues si te parece vamos a poner otra música. En este caso de otro compositor que se llama Palestrina, y en este caso la composición se llama Exultate Deo. Oh, yeah. Bueno, pues síguenos contando un poco acerca de estos autos de fe, Valladolid. Lo que es los autos de fe que hemos hablado. Sí. Bueno, eso sería el principal desarrollo, ¿no? Es decir, no hay una explicación concreta de cómo eran esos autos de fe. O sea, se sabe cómo son, pero porque todos siguen como un canon establecido, ¿sabes? Todos son iguales. Entonces, bueno, para que se realice ese auto de fe, lo que necesitamos es una serie de preparativos previos para su realización, ¿no? Lo primero que tiene que contar un auto de fe es tener un número suficiente de reos para condenar y se les van a acusar por causas sustanciales de delito, como es el caso, pues eso, de ser heréticos, ¿no? Sí. En este caso. Y tras esto se va a elegir una fecha que, como ya hemos dicho, se va a fijar en un día dominical. Claro, un día festivo, ¿no? O festivo, como antes, exactamente. Sí, sí. Y además se tiene en cuenta también un aspecto muy importante, según la ciudad en la que estamos, que, bueno, para que no sea de aquí, es una ciudad muy húmeda y también llueve muchísimo. Bueno, depende de qué época. Y de nieble, y de abundantes nieblas en invierno, ¿no? Eso entonces, sí, verdad. Es cierto que, por ejemplo, en invierno y a lo mejor algo en primavera suele llover bastante y es una ciudad muy húmeda. Sí. Por lo tanto, la climatología afecta muchísimo. Entonces, la mayoría de las veces estos autos de fe se van a hacer en los meses entre los meses de mayo, junio u octubre, ¿no? Sí. Y, sin embargo, hay una evolución también en estos autos de fe, y es que en el siglo XVIII, por ejemplo, algunos de estos autos de fe se van a hacer, se van a hacer en cualquier momento o cualquier mes del año, porque, se van a hacer en lugares cerrados. ¿Vale? Es una característica, ¿no? Un poco. Sí, como más privado, ¿no? Sí, más privado, y porque del siglo XVIII cambia muchísimo la mentalidad. Date cuenta que entra la ilustración, ¿no? Que es la fe, vamos, es la, claro, razón, eso es, claro, sí, sí. Entonces, bueno, cambia también un poco la mentalidad de la población, y bueno, también el cambio de la dinastía. Afecta muchísimo, ¿no? A la borbónica, ¿no? Sí, a la borbónica. Desde es ahora el actual rey, ¿no? ¿De dónde procede, vamos? Sí. ¿De la dinastía esta? Sí, la dinastía de Borbones, claro, es sí, sí. La introduce Felipe V. Y, bueno, posteriormente, como en estos preparativos que estamos hablando, posteriormente se va a anunciar este auto de fe a las principales instituciones, que en el caso de Valladolid, una de las más destacadas sería Chancillería, el ayuntamiento, etcétera. Y estos, después de este pregonamiento, lo que van a hacer es pagar esa ayuda económica para. Pagar esa ayuda económica, pues, para que se realice lo que es todo el escenario del auto de fe. Por otra parte, el evento, ¿dónde va a tener lugar? Sobre todo en zonas o plazas bastante concurridas, ¿no? En el caso de Valladolid destaca la Plaza de Santa María, aunque en los siglos XVI y XVII se realizaban sobre todo en la Plaza Mayor, ¿vale? La actual Plaza Mayor que tenemos, aunque está bastante modificada, porque, por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, ¿sabes? Bueno, la gente normalmente de Valladolid sí que sabe que, bueno, esta ciudad se incendió. Tuvo un gran incendio, ¿no? Y en el caso del. Afectó muchísimo, sobre todo, a la zona de la Plaza Mayor, concretamente el ayuntamiento. Era del siglo XVI y se incendió, porque obviamente las estructuras mayoritariamente eran de madera. Claro, sí, entonces, sí, sí. Eso arde como pólvora, ¿no? Entonces, claro, bueno, sí. No queda nada de él, y el que tenemos ahora no tiene nada que ver con lo que era el ayuntamiento de entonces. Claro, porque una vez que se destruye ese ayuntamiento. Este ayuntamiento es muchísimo, muchísimo más moderno. Yo creo que es de época isabelina o por ahí. Sí, creo que es del siglo XIX. Sí, creo que es de época isabelina. Por ahí, vamos. Creo que sí, no estoy muy, muy, muy seguro, pero yo bueno, tampoco, que sí. Lo que es el estilo no es para nada renacentista, no, ni no, mucho no, menos. No, ¿eh? Para nada. Claro, de él no queda nada. Además, creo que sí que existen fotos del. Vamos, más que fotos. Del antiguo cuadros, ayuntamiento. Cuadros también. Y reconstrucciones, ¿no? Sí, sí, grabados sí, sí. Y tal. Sí que existen. Y bueno, en el siglo XVI, como eso Estos autos de fe que estamos hablando se hacen en la Plaza Mayor, ambos, sí. Y son en el siglo XVI y XVII, en el XVII también se suelen hacer en la plaza. Pero en el siglo XVIII, debido, pues como hemos estado diciendo, a estas ideas de ilustración... Sí. Más privado, sí. Sí, se realizan en el interior de las iglesias, como en el caso, por ejemplo, de la iglesia de San Pablo, que está al lado de Cadenas... De Zorrilla, Sí, al lado de la calle de Cadenas San Gregorio, que es donde está la entrada al colegio Gregorio. Y bueno, es una iglesia bastante conocida en esta ciudad. Además es de las más bonitas, además. Sí, la fachada plateresca es muy bonita, claro, además. Sí. Y bueno, pues ahí se hicieron, en el interior de esa iglesia se hicieron autos de fe. aunque, bueno, los más comunes en el siglo XVIII fueron los autillos, como hemos dicho antes, que se hacían en las casas cercanas a estas casas inquisitoriales, que por ejemplo son la de San Pedro o la iglesia de la Antigua. ¿Vale? Que la iglesia de la Antigua está atrás de la catedral, claro. Sí, exactamente, en esa. También se han hecho autos de fe. Toda la estructura del auto de fe, como hemos dicho, es efímera, y tiene una gran teatralidad. Como ya he mencionado anteriormente, al principio de la exposición, ¿no? Esa teatralidad, pues fundamentalmente es porque se busca en plan, es que es teatralidad porque realmente es como si fuera público, eso sí. Sí, es que al hacerlo público, pero es que se busca esa teatralidad, ese contacto, o sea, es como contacto con la gente, claro. Un contacto con la gente directo, ¿no? Para que de esa manera, es como una manera de justificar también ese acto, ¿no? Porque es que la población en sí misma apoya estos que hechos, salgan estos, ¿no? Claro, sí, claro. Para que no se contagien más y para que estén seguros, porque ellos infecte, además lo ponían, ¿no? Como que, o sea, creo, esto hablo de memoria, que lo pondrían como son los peores del mundo, son demonios, o no sé qué, sí, y si te acercas a ellos, pues vas a acabar, yo qué sé, pues... Como ellos, pues eso, vas a acabar en el infierno y Satán va a ser tu amigo de toda la vida. Y luego es que lo más chocante de estos autos de fe es que, se hace un cadalso, ¿no? Que sería donde se dispondrían los reos en ese momento, y a mayores... A los laterales habría una serie de graderío, ¿no? O sea, eso es como ir a ver... Jugar como la Semana Santa, cuando ponen la Plaza Mayor. Exactamente. Tú ponte esa situación, ¿no? Y en vez de ver cómo pasan pasos de Semana Santa... Pues ves a personas que van a morir. Exactamente. O sea, vas a un juicio por unas personas, bueno, en este caso, en la mentalidad del siglo XXI, pues son en parte inocentes, ¿no? En plan, no están haciendo mal a nadie, ¿sabes? Hoy día también hay ateos, y un ateo no hace mal a nadie, pero bueno... Seguramente... Claro, es lo que has dicho antes, que no se puede juzgar porque es otra época y otra mentalidad. Exactamente. Perderíamos esa visión de la historia, Y bueno, el escenario más completo que se ha levantado en Valladolid fue el del auto de fe fueron los autos de fe ambos, en 1559, donde había un gran número de reos y, bueno, también de príncipes, y acudió el rey en persona Felipe II, claro, y el inquisidor mayor y toda la corte. O sea, fue al completo, porque de hecho... Estaba la corte ahí, ¿no? También. Sí, creo. La corte en Valladolid está... Vamos, la corte también está en Valladolid. Porque es que además Valladolid en el siglo XVI tiene una importancia con respecto a otras ciudades de España. Tiene muchísima importancia. Y bueno, lo que pasa es que luego se va a trasladar a Madrid más adelante. Sí, con Felipe III. Ya no va a volver... Bueno, tiene creo como una especie de recaída que vuelve tal, pero se la vuelve a llevar y ya definitivamente se queda en Madrid. Claro, sí, o sea... Valladolid ha sido la capital... Capital del imperio. Capital del imperio, realmente, ¿no? Se podría decir, pero vamos, que... Y Valladolid ha sido capital de España, obviamente, porque al estar aquí la corte, el rey se encuentra en nuestra ciudad, ¿no? Y además, el palacio donde nació Felipe II, que hoy día es visitable, es la Diputación de Valladolid, que está al lado de la iglesia de San Pablo. Ah, sí, claro, el que hace esquina ahí. Que creo que se llama Palacio de Pimentel. Sí, tiene una ventana. Bueno, ese es el famoso mito de que... En el anterior podcast se comenta. No es un anterior, hace dos podcasts, comentamos, sí. Sí, ¿no? El mito es de que nació y se le sacó por la ventana a Felipe II, ¿no? Sí. Ahí hay, bueno, una serie de interpretaciones, pero bueno, es que... Bueno, es eso, que el Palacio del Pimentel se puede visitar hoy día y, bueno, es eso, hoy día es la Diputación de Valladolid, el que está enfrente de los juzgados, además. Sí, sí, sí. Y sobre la procesión o las misas y los juramentos, ¿qué nos puedes decir? Vale, estos tres elementos son los más importantes, ¿no? Y bueno, son los más importantes sobre todo y días antes al previo acto del auto de fe, ¿no? Sí. Siendo el foco de la ciudad, la Plaza Mayor y finalmente el quemadero del Campo Grande. Es decir, el Campo Grande... ¿Pero ya existía el Campo Grande entonces? A ver, existía. No es como lo conocemos ahora, sino era más bien una explanada, simplemente sin verjas, con cuatro caminitos, un circulito en medio así con una fuente, supongo que habría, o simplemente una zona verde, pero no es como lo conocemos hoy día. No hay un estanque como hay hoy con patos para eso, ni pavos reales, para alimentarlo. Sí, o sea, no es eso, porque bueno, eso es más posterior, pero sí que existe esa zona del Campo Grande y se usó como quemadero por la Santa Inquisición. Sí, y luego después, o sea... Luego después de Campo Grande, es que ha tenido mucha historia Campo Grande, es como que ha sido polvorín, creo que ha sido polvorín, no sé, ha sido muchísimas cosas y es que al final lo que se ha quedado ha sido en el campo, o sea, literalmente el campo, o sea, que es que al final lo más liked, por así decirlo, que es de todo lo que ha sido, esto es lo más... Lo que mejor podía estar, eso, ¿no? Lo que mejor podía ser era esto, o sea, es que esto, fíjate sí. Cómo habrá, lo que habrá sido todo eso. Y bueno, antes del auto de fe, que lo que es el auto de fe en sí. Sí. O sea, es la quema, ¿no? O las sentencias, pero bueno, la procesión con la que se inicia estos autos de fe es un elemento fundamental, ¿no? Porque no, o sea, es decir, ¿cómo llegan esos reos a donde está donde está el cadalso, ¿no? Sí. Bueno, pues bien, a estos reos se les va a sacar de las prisiones del momento donde se encontrarán y se les va a sacar en procesión. Y se van a hacer diferentes grupos dentro de esa procesión, se van a hacer diferentes grupos. Por un lado van a ir distinguidos, primero van las efigies, que hemos dicho antes, ¿no? Esta gente que se había muerto antes de que se produjera el auto de fe. Les va a seguir los condenados al fuego purificador, que son los relajados, y luego van a ir los reconciliados y penitenciados, ¿vale? Los penitenciados no van a ser ejecutados, sino que se les va a imponer una sentencia simplemente, como que luego a continuación las vamos a ver claramente, ¿no? Sí. Y bueno, en estas procesiones, estos sentenciados van acompañados fundamentalmente de frailes y de dos familiares importantes del Santo Oficio. Ahora no sé cómo se llamaban, los que pertenecían a la Inquisición se llamaban familiares, ¿no? Sí, a ver, son familiares, pero yo creo que se refiere más claro, que a... Claro, sí. O sea, se refiere a familiares, pero porque pertenecen a esa institución, pero es, por ejemplo, el Inquisidor General no creo que fuera a este tipo de actos. En estos casos de Valladolid sí que fue el Inquisidor General o el Inquisidor Mayor, como quieras llamarlo. Pero bueno, pues dentro de la Inquisición, joder, es que da para mucho para hablar este tema, ¿eh? Es que dentro de la Inquisición es una jerarquía también, o sea, es una jerarquía y luego, pues por ejemplo, tenemos el Inquisidor General, ¿no? Que sería el Supremo. Sí. Y dentro del Inquisidor General, pues podríamos encontrar, por ejemplo, en cada región de, vamos cada a hablar, ciudad, de España, sí, o de cada ciudad, habría un dirigente, ¿sabes? Sí. Es muy parecido al tema del ejército, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al general, al máximo general, o al, ¿sabes? A la no, máxima, al rey, sí. O sea, a la máxima autoridad, y luego dentro del rey lo que va a hacer es nombrar lugartenientes en los diferentes territorios, ¿no? Sí, como embajadores también. Sí, embajadores, sí. Tal, pues esto igual, tienes, pues por ejemplo, uno que controla cierta provincia, pero dentro de esa provincia tiene en otras ciudades o en otros pueblos más, y esos, a su vez, los que tienen, por ejemplo, vamos a por Valladolid, ¿no? En Valladolid, provincia. En Valladolid está el Inquisidor General. Luego está, pues por ejemplo, pueblos como Cigales, Tudela de Duero, tal, no sé qué tal. Sí. Tenemos otras personas que controlan esos pueblos, pero dentro de esos pueblos lo que va a haber pues va a ser una serie de personas o de investigadores que se van a encargar de, vamos a decir así, como dar caza, ¿no? Como a esta espías, gente. Sí. Sí, son como espías, o sea, son como si fueran policías realmente, sí, sí, o sea, sí. Es policía pero religiosa. Sí, antes cuando he dicho embajadores, para que quede claro, porque a lo mejor se puede llevar a confusión con la terminología actual de embajadores, sí, que claro. Ahora embajadores pues no tiene nada que ver con la militaridad, pero es que en el momento... lo que significaba era como la representación del poder regio en la zona donde estaba. Es decir, sí, si, por ejemplo, estaba en un territorio de la corona, pues en ese territorio de la corona era la máxima autoridad. Porque era representante. Luego también había otros embajadores que sí, claro, había otros embajadores que estaban en territorios, en plan Inglaterra, Francia, sí, y ahí no tenían ninguna... Pero funcionan, claro, como espías. Sí, ahí funcionan como espías, pero en función militar como tal no tiene. O sea, quiero aclarar ese tema que claro, a lo mejor podría llevar a confusión. No tiene función militar, pero sí que, bueno, es de espionaje, ¿no? Son los espías del momento, claro. O sea, había como dos tipos de embajadores. Además, ese tipo de diplomacia, ¿no?, de los espías, lo que la establece Fernando el Católico. Mm. O sea, no es de Carlos V, ni mucho menos. Ya llega de antes, sí. Es, claro, la establece él, pues, en Italia, todas estas zonas del Mediterráneo. Sí, sí, sí. Bueno, también es una manera de, ¿no?, de sacar información y saber también de movimientos, ¿no? Es decir, anticiparse al enemigo, ¿no? Claro, es decir, y ya no solo al enemigo políticamente hablando, ¿sabes? Sí. En plan contra el rey de Inglaterra, sino estos movimientos religiosos. O sea, se puede saber, a través de estos espías, se puede saber qué movimientos existen dentro de, pues, de una ciudad o de un pueblo o de una provincia o una región, ¿no? Es decir, si un número, X número de... O sea, está fichado, por ejemplo, 30 personas que son calvinistas y se están moviendo hacia España, esos embajadores lo que van a dar, pues, es noticia, ¿no?, de, oye, se están moviendo 30 personas sospechosas a España. Entonces, bueno, pues ya entrará la Inquisición a actuar en según la información a que le haya llegado, ¿no? Claro, sí. Entonces estaban acompañados de frailes y de familiares ante oficio, ¿no? Sí, y luego habría otro grupo que lo formarían los representantes sociales o las institucionalidades de la ciudad, ¿no?, y de alrededores. Es decir, pues el de Chancillería, el alcalde del momento, ¿sabes? Sí. Pues esta gente iría con ellos, ¿no? Y luego, por otra parte, también vamos a encontrar, uno de los símbolos principales de la Inquisición, que va a ser el estandarte que porta el fiscal, creo que es de la ciudad. Corregidor, y, ¿no? Sí, el fiscal o corregidor. Si es que en esa época se llamaban corregidor, creo, ¿no? Pues no, porque era como el representante del rey, el corregidor, ¿no?, en la ciudad. Sí, pero estamos hablando de el fiscal, me refiero con el... El fiscal es el que realmente es el que se encarga de recoger los impuestos. Claro, pues sí, eso sí, sí. Bueno, corregidor, si lo quieres llamar también, claro, vale. Claro, sí, corregidor, claro, sí. Y bueno, pues esta persona lo que va a aportar es el estandarte de la Inquisición, que está compuesto por una cruz. Y bueno, esta cruz está flanqueada, bueno, una cruz latina, obviamente, y está flanqueada por una espada y por un ramo de olivo, y a veces se puede encontrar, se ha interpretado como de laurel también. Bueno, y en la orla de este escudo, hay un salmo, ¿no? Del salmo este, pues hay una escritura que pone en latín: exurge domine et judica causam tuam. Que, bueno, no he encontrado la traducción, pero, bueno, si la sabes tú, puedes decirla. No, yo es que latín no... No tienes ni idea. No tengo ni idea. Bueno, no pasa nada. O sea, tampoco habrá mucha gente que sepa lo que es, pero bueno. Que yo creo que lo que se refiere más bien es que es la lucha contra el hereje, ¿sabes? Entonces, bueno, a lo mejor es que pone como... Yo creo que está referido a lo mejor a... defensa de la religión o alguna cosa así, ¿sabes? Sí, es que yo latín, pues no, poco yo tampoco. O nada. Yo le di, pero hace mucho tiempo, ya no me acuerdo de ellos. Sí, sí, que sí. No... Sí, intenté buscar la traducción, pero no la encontré en ningún sitio, así que no... ¿No encontraste una traducción fedigna ahí? Tampoco. Pues no. Claro, pero sí, entonces la misa se iniciaba eso a las 8 de mañana, ¿no? O sea, tempranito, vamos. Sí, siempre. Estos procedimientos judiciales del Santo Oficio siempre se hacían en horas tempranas. Supongo que sería también en parte porque... no hay electricidad en ese momento. Entonces, bueno, hay que aprovechar las máximas horas solares. Día, claro. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, sin embargo, esta misa lo que la caracteriza es que no tiene liturgia. Es decir, no es como las misas que se pueden dar un domingo cuando acuden los cristianos a misa. No tiene liturgia, ¿no? Sino que se daba un sermón que duraba más o menos una hora y, bueno, por un perteneciente a la orden dominical. Bueno, es dominical porque la orden de los dominicos es la que se encargaba fundamentalmente de llevar el Santo Oficio. Sí. Aunque, bueno, también los jesuitas luego van a entrar en ella, pero van a tener menor recorrido, reconocimiento, sí, y menor recorrido, claramente. Por otra parte, se realizaría después de esta misa un juramento por parte de las, desde las instituciones de la ciudad, ¿no? Y bueno, debían de pronunciar un sermón que lo que va a hacer, en el caso de Bailí, lo va a realizar el presidente de la chancillería y o representantes del poder real e incluso el propio rey, que en este caso, como hemos dicho, es Felipe II. Claro, sí. Y bueno, este juramento muestra lo que fundamentalmente es la sumisión al Santo Oficio y apoyar a la doctrina ortodoxa y jurar defender la Inquisición y todos los asuntos y materias que trata. Sí. ¿Y sobre las víctimas, entonces, qué nos puedes contar? Y las víctimas, bueno, como ya hemos hablado, principalmente van a ser las víctimas de la Inquisición, van a ser, sí, bueno, los seguidores del judaísmo, del islam y, obviamente, de la herejía luterana, ¿no? Estas van a ser las víctimas principales en todos los autos de fe que se vayan a celebrar. Ya no solo en Madrid, sino en España, en todos los autos de fe. En primer lugar, hay que decir que no se sabe a ciencia cierta el número de condenados exactos, ¿no?, en 1559. Si eran del protestantismo, si eran erasmistas, etc. Eso no se sabe, ¿sabes? O sea, se sabe que se condena a un número de personas, por 100, 200, las que quieras, pero no se sabe a ciencia cierta si, por ejemplo, 50 eran luteranos, luego 30 eran judíos, sí, eso es. Sí. ¿Sabes? Esas cosas no se saben, pero sí que se sabe el número. Aunque a veces es bastante complicado de calcular porque, bueno, hay manuscritos, hay a veces que sí que se realizan algunos manuscritos sobre estas penas, porque bueno, ya estamos entrando en un momento en el que la administración ya va funcionando mucho mejor, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, es lo que conocemos hoy día, bueno, la herramienta fundamental de cualquier historiador, que son los archivos, ¿no? Que claro, es donde están, pues es todo el aparato administrativo, político, etcétera, ¿no? Ahí podemos tener desde, bueno, autos de fe, como estamos hablando, incluso a cuentas, en plan. Más aquí en Valladolid somos como muy privilegiados porque tenemos, por una parte, el archivo de la Chancillería, que es para todo lo relativo a lo judicial de la época, y luego es que, no sé si es más importante, pero vamos, en mi opinión bastante, el archivo de Simancas, aquí a cuatro pasos, que vamos, es que ahí está toda, o casi toda, vamos, la documentación de toda esta época. Además, o sea, hay desde la época de los Reyes Católicos, que creo que es el que lo fundan el archivo. O sea, que fíjate, Bueno, y actualmente esos archivos se sigue guardando información. Bueno, el archivo como tal se fundó por Carlos V, pero vamos, que sí, ya pero, seguramente bueno, pero hubo la documentación. La tradición que tiene es que guarda textos y documentos desde los Reyes Católicos. O sea, es lo más cercano que tenemos de la Edad Media, porque si te das cuenta, de la Edad Media manuscritos archivos y eso no existen. En la mayoría de los casos no hay documentos de... Claro, se quemaban o se perdían. De la Edad Media. Y tampoco existía una administración como la que hay ahora, ¿sabes? Porque el Estado en este momento es... Bueno, a ver, obviamente el Estado es el propio rey como tal, pero ya es un Estado que... Es polisidonial, ¿sabes? Sí. Es decir, hay bastantes... Hay muchos consejos, más control. Claro, y hay una administración mucho más compleja. Y, además, y se ha desarrollado por completo. Los nobles no tienen tanto poder como, por ejemplo, la Edad Media, que la Edad Media tiene muchísimo poder, pero ahora no tienen tanto poder. Exactamente, y además en ese momento pues existen cuentas y también incluso cuánto costaba en una taberna, cuánto valía... Pues una jarra de vino, jarra tal, vino, no sé qué, ¿sabes? O sea, se enumeran también las listas de productos en todo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que eso lo que facilita también es que aparezca, pues eso, el número de o bien de reos o los nombres de los reos. Sí. Y bueno, el auto de fe de mayo puso fin al luteranismo castellano, ese supuesto luteranismo que había en Valladolid, ¿no? Que era muy acusado y que era muy peligroso, como... Sí, que era como un foco aquí de infección. Sí, que era un foco peligroso, ¿sabes? Sí, que esos infectados, ¿no? Que decíamos antes. Y, sin embargo, se celebra un auto de fe en Valladolid mucho más adelante, que es en 1561, que, bueno, que trae luteranos, pero no luteranos de España, ¿no? Sino que les trae de Francia, de Alemania y de Flandes. De fuera a Valladolid para ser sentenciados, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo fácil que hubiera sido haberlo sentenciado en su propio país, ¿no? En plan... En Francia un poco difícil. En Francia no, pero... Claro, sí, pero en Flandes... Bueno, está el calvinismo. Sí. A ver, en ambos sitios está el calvinismo muy en ultranza, pero... Pero bueno, me refiero que, por ejemplo, tenemos en Flandes tenemos a... hasta el Tribunal de los Tumultos por el Duque de Alba. Simplemente ahí podían haber realizado esa sentencia. Se acabó el problema, ¿no? Sí, por decirlo así. Y, sin embargo, lo extraen hasta Valladolid. O sea, aquí también vemos, ¿no?, esa importancia que quiere Valladolid en este momento, ¿no? Yo creo que, bueno, aparte de porque estaba la corte en este, situada aquí, bueno, es lo, esto, o sea, el hecho que esté aquí la corte también le da un, ese, esa importancia, ¿no?, respecto a tal, respecto a otras ciudades de la monarquía. Pero, bueno, es también que les traigan hasta aquí, ¿sabes?, a estos reos, da también mucha importancia en el aspecto religioso, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, los relajados de este último que has dicho, de 1561, también eran luteranos todos los relajados. No, en su totalidad eran moriscos también. Había moriscos dentro de este auto de fe, que ya no solo que fueran de Valladolid, sino también que procedían de Ávila, de Arévalo, etcétera. Y bueno, esto fue, los moriscos fue un grupo muy perseguido desde 1502 en la corona castellana y el momento en el que se forzó la masiva conversión de los mudéjares, ¿vale? O sea, a partir de ese momento, cuando se forza la conversión, se entra en conflicto nuevamente con esta gente, con estos musulmanes que se quedaron en la península. Y entonces, bueno, pues ahí empiezan a ser perseguidos, ¿no? Porque encima, supuestamente los moriscos, que, bueno, sí que se realizaron alguna que otra revuelta, las Alpujarras de Granada. Me suena, sí. Sí. Bueno, siempre dicen que es que se había roto los pactos que se habían realizado con los reyes católicos, ¿no? Esas vejaciones que recibían por parte de los cristianos. Y entonces, bueno, eso siempre ha sido una sociedad, o bueno, más bien una etnia minoritaria en España, pero que siempre ha estado muy presente y siempre ha tenido muchos conflictos con la sociedad cristiana del momento. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso esta gente también se les procesó en estos autos de fe y fueron muy perseguidos. Y bueno, por otra parte, obviamente, el gran problema que siempre ha... Yo creo que siempre se ha conocido en la historia de España, que es el problema de los criptojudíos o judíos conversos, que como hemos dicho antes, que son estos judíos que se les acusaba de ser judaizantes y de no respetar esos ritos católicos y de hacer clandestinamente sus casas estas... en las prácticas judías, ¿no? Y bueno, en los autos de fe en Valladolid que se inician contra los judíos destaca sobre todo el de 1489. Estamos hablando de uno mucho más antiguo que los dos antes, que vamos, que el de mayo y el de octubre del 59. Ahí estaba reinando los reyes católicos, ¿no? Sí, ahí estaba todavía. Bueno, todavía de hecho falta para que se descubra América. Faltan muchos años. Faltan 6 o 7 años. ¿No? Sí, y bueno, aquí se quemaron a 18 personas vivas y bueno, y a 4 muertas, ¿no? Estas 4 muertas son las efigies estas que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, el hereje que ha sido condenado a la hoguera se ha muerto mucho antes, encarcelado en la cárcel que sea. Sí. Y entonces, bueno, como hemos dicho antes, había que quemar ese cuerpo. Entonces, 4 de estas personas pues murieron, ¿no? O sea, un total hay un total de 22 personas condenadas a muerte. Claro, sí. Si te das cuenta. Entonces, de esas 22 personas, 4 habían muerto previamente. Entonces, pero aún así se incendiaron, ¿sabes? Estaban muertos, pero se incendiaron. Obviamente, o sea, fue... la muerte no va a ser igual, eso está claro. Claro, sí, sí. Pero has dicho que fue en 1489, ¿no? Entonces. 89. Sí, sí, 89. Es que he dicho antes 6 o 7 años, pero no, había todavía, o sea, solo quedan 3 años para llegar a este, que sí, se me había ido la cabeza. No, sí, sí, claro, no, quería aclarar. No mucho, pero... Quería aclarar ese tema, claro, sí, sí. Sí, bueno, no pasa nada, es una... se me ha ido, hombre, no... Da igual. No, no podía ser. Pero los que están los viejos también podían ser castigados, ¿o no? Sí, claramente. O sea, a ver, tú siempre tienes que pensar que, aparte de ser una persona herética la condenada, o una minoría religiosa, como en este caso eran los judíos o los moriscos, también podían ser los cristianos viejos los que podían ser procesados. A lo mejor no a un auto de fe como tal, ¿sabes? Como a esta gente. Pero sí que se les podía aplicar alguna que otra pena o alguna otra condena. ¿Y por qué se los condenaba? Pues, por ejemplo, por blasfemias. Ah. O también pueden ser acusados de brujería. Sí. O, entonces, bueno, o de bigamia, que estaba prohibida. Bueno, entonces esto, bueno, como que va un poco en contra de las normas establecidas en la Iglesia Católica en nuestro país. Entonces, bueno, hombre, yo creo que en el caso de la brujería sí que puede ser el más, a lo mejor el más castigado. Claro, sí, puede ser. Pero, por ejemplo, en el tema de la bigamia, a lo mejor simplemente eran pues unos azotes, un carcelamiento o alguna cosa de estas y se quedaría ahí, ¿sabes? La persona posiblemente seguiría viva y no pasaría ninguna, nada más. Entonces, los castigos, estos los que aplicaba la Inquisición, quiero decir, o sea, no eran siempre muerte, muerte y muerte, sino que había como varios tipos, ¿no? Sí, hay una, son muy diversos, ¿no? Ya he mencionado antes, por ejemplo, que... Bueno, lo has dicho tú ahora también, que no se condenaba siempre a muerte, sino que algunos castigos no implican muerte. Es decir, por ejemplo, podían ser una condena a azotes, que solían ser entre 20 y 100. Ya, también casi tiene, también sí, tiene sí, tela, sí, porque hay que aguantarlo, ¿sabes? Y luego sí, yo creo que, bueno, teniendo en cuenta la higiene del momento y la sanidad, tampoco creo que no, esas heridas se curaran muy bien. Claro, ¿no? Eso es. Y luego los condenados también podían desfilar en procesiones con el torno descubierto, ¿no? Esta gente que iba a ser azotada iban con la parte superior del cuerpo del descubierto. Y en la ilustración, la condena de azotes en ocasiones se perdonó o se rebajó el número de latigazos, ¿no? Por decirlo así. Y ya que se está comenzando a producir un cambio en la mentalidad del siglo XVIII, ¿no? Que como ya hemos dicho anteriormente, con los autos de fe también va a pasar, ¿no? Es decir... esos autos de fe grandes, generales, tal, se van a hacer más pequeños e incluso en el interior de las iglesias. Sí. También se puede condenar a prisión, a los reos, ¿vale? Simplemente una prisión, un encarcelamiento y ya está. En su mayoría se les conducían a cárceles de penitencia. Sí, hay que decir que las cárceles de esa época no son como las de ahora. En esa época, pues, te ibas a una cárcel y a lo mejor no salías vivo de ahí. Seguro. Yo creo que había mayor número de funciones en las cárceles. Incluso, sabes, que en la propia vida cotidiana. Sí, porque las cárceles, bueno, falta de higiene, tampoco se les trataba como personas. Claro, encima, incluso, ¿sabes?, entre los mismos reos seguramente se mataban entre ellos. Bueno, eso puede ser, seguramente, todo, pero seguramente, sobre todo había torturas, en las cárceles estaba permitidas las torturas, y no eran torturas en plan, bueno, pues, bueno, te rompemos un dedo, que tiene tela también, casi, ¿sabes? No. Casi lo mejor que te podían hacer. Sí, por ejemplo, mira, hay una tortura de la Inquisición que se llama, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo bien el nombre. Bueno, consiste, eso es un inciso, ¿eh? Es un toro, o sea, es un baúl de metal, donde se mete a la persona dentro. Sí, que tiene forma y de un toro. Y tiene forma, ¿no?, de toro. Sí. Entonces se pone fuego debajo y por la boca y los orificios de la nariz del toro están huecos. Entonces, ¿qué pasa? Que se va calentando. Es hierro y el hierro cuando se calienta quema. Entonces, bueno, la persona de interior se va a asar literalmente y va a salir humo por la boca y por la nariz del toro. Y bueno, en parte era una tortura, pero en parte también era tortura, no era muerte. Era la muerte, ¿sabes? O sea, se usaba como medio de tortura realmente también, ¿sabes? Pero bueno, siempre acababa muriendo la persona. Bueno, es una salvajada, pero es que de estas hay miles. Por ejemplo, un libro que está muy bien para leer sobre el tema de la herejía y sobre la Inquisición es el libro de Miguel Delibes, de La ruta del hereje. No sé si te suena. Sí, el hereje, sí, claro. Sí. El hereje, que de hecho hay una ruta que está establecida, sale en el libro. Y bueno, ahí se sale de manera... Además, creo que es fielmente como... O sea, es aparte de ser literatura, sí que es fiel leerlo. Sí, es fiel leer. Ese libro es bastante fiel con lo que pasó de verdad. Como novela histórica, entonces, ¿no? Se puede aplicar como novela histórica, pero que me refiero que aparte de ser novela, los relatos que cuenta... son verídicos. O sea, las torturas aplicadas o todo lo que se ve en ese libro es totalmente cierto. Claro, que se informó de todo ello, eso es. Sí, se buscó, hizo un trabajo de investigación. Sí, sí, ¿no?, sí. Que se puede decir. Como luego hará su hijo con historia también, que su hijo... Sí, bueno, su uno hijo... de ellos, vamos, quiero decir, que... Sí, uno de los... De, se pondrá... Sí. Y ahora actualmente... Bueno, actualmente es profesor de prehistoria. Claro, sí, sí, sí. En la Universidad de Valladolid también. Y... Bueno, a mí me dio clase y estaba especializado en el calcolítico. En una época determinada, entonces sí. Sí. Y bueno, por otra parte, a ver qué más podemos encontrar. También las cárceles estas que estamos hablando de penitencia pueden ser las propias, las casas particulares del reo. O sea, no tenía por qué estar en una cárcel de como la ciudad. Tal, sino que puede, la propia cárcel puede ser su casa. Y bueno, era un régimen bastante abierto, pero en el aspecto para ir a misa, mendigar, si no tenía recursos, etcétera. O sea, lo que es la vida social no se la va a permitir, ¿sabes? Si estabas dentro de casa, trabajar, si no puedes trabajar, sí, pero, ¿qué vas a hacer? En, el caso no de estar, en este caso, cuando estabas dentro de casa, sí, al estar en la cárcel, siempre que salías tenías que llevar el San Benito. Sí. Entonces, bueno, que aún así no estaba con la vigilancia continua, pero la gente ya sabía, sí, que este hombre había sido perseguido, ¿no? Sí. Y por último, también se podía ser condenado a galeras. Yo creo que la condena a galeras es la más conocida entre las, yo creo que entre todo el mundo, ¿no? La condena a galeras, fundamentalmente, bueno, son unos barcos, para el que no lo sepa, que se movían mediante remos y eran muy propios de la Marina Española. Entonces, bueno, ¿quién movía esos remos y quién movía pues claro, esos barcos? Pues fundamentalmente eran o bien prisioneros de guerra o esta gente... de la Inquisición. Sí, que estaban condenados por parte de la Inquisición. Además, yo creo que es una de las peores condenas dentro de lo que cabe. O sea, a ver, si te condena a la hoguera... A ver, morir quemado, pues no creo que sea muy agradable. No, pero o sea, no dentro de las condenas de penitencia, yo creo que es una de las peores, ¿no? Porque es un esfuerzo físico, además hay la falta de higiene, proliferación de enfermedades. Sí. ¿Sabes? Es decir, la mortalidad en este caso era muy alta y se daría, bueno, la pena podía oscilar entre el año o los 10 años aproximadamente. Sí, pero, bueno, pero sí, no creo que mucha gente acabara lo que es... lo que es la sentencia, ¿no? Encima, siempre... muchos de ellos, aparte de estar en el barco, o sea, tendrán que ir a barco a la guerra, encima. O sea, que... Sí, es que encima o, es también, eso, o sea... o también para hacer trayectos, simplemente. En plan, pues, de España a América, vuelta, ¿sabes? Y precisamente no se tarda... O sea, en ese momento no se tardaba de ir a España, de España a América horas, sino se tardaba meses en ir, o sea... 3 meses, estamos, ¿no? Hablando, tardaba, sí, ¿no? Por ahí. O sea, estamos hablando de unas distancias que, claro, eso época, es un desgaste, claro, físico, sí, muy fuerte, y además, bueno, y además estaban mal alimentados, mal nutridos, entonces... la mayoría de la... Yo qué sé, vamos a poner que había 50 personas condenadas a galera. De esas 50 personas, a lo mejor sobrevivían 10 o 5. Uf, o ninguno, joder, ¿sabes? En algún sí, momento. Sí, depende, pero, de la situación, pero vamos, sí. Sí, exactamente. Bueno, pues si quieres, vamos a poner otra vale, música. En este caso es de otro compositor, que es llamado Juan de la Encina. Y la música en este caso se llama Ay, triste que vengo. Quedes sin reposo. Bueno, entonces, hablando de estos autos de fe y de la Inquisición, vamos, había como un mito, ¿no?, de que, o sigue habiendo, vamos, de que se quemaba mucha gente, moría mucha gente, se condenaban, yo qué sé, no sé cuántas mil personas, algunos piensan, y ya, pues al final, no sé si nos puedes desmentir eso. Sí, a ver, sí que es cierto, vamos, a ver, es un mito, a ver, es una realidad y un mito, pero lo que es el mito, yo creo que va más bien enfocado a que yo qué sé, que si se condenaban a 60 personas, las 60 personas morían en la hoguera, ¿no? O en el garrote vil. Pues yo creo que sí que se puede desmentir eso. Es cierto que la Inquisición mató a muchas personas, pero no a tantas como se piensa. Es decir, el número de quemados o de relajados por el Santo Oficio es, en definitiva, es complicado de calcular, ¿vale? Pero en el caso del auto de fe de 1489 se quemaron a 22 personas. En los dos autos de fe que hemos estado hablando, que es el de los de 1559, de mayo y de octubre, sí. De 61 reos condenados, se quemaron a 28. Es cierto que el número es bastante elevado, pero no es todo el número de reos, claro, exactamente. El que hemos hablado antes, de 1561, hay 37 herejes condenados, condenados a este auto de fe, de los cuales solamente se queman 10. Ah, bueno, entonces... ¿Ves? Si te vas dando cuenta, según va avanzando el tiempo, el número de personas relajadas es minoritario. O sea, va siendo cada vez menor. Sí. Y luego, por ejemplo, en el siglo XVII... se conocen 5 autos de fe en Valladolid, estamos hablando también, compuestos por un total de 243 reos. De estos total de los 5. Ah, sí. Vale. Y solo son 17 los que se queman. Entonces, claro, ves, cada vez el número va siendo mucho menor. Y ya, por supuesto, en el siglo XVIII, unos 186 reos fueron condenados entre autos generales, autos particulares y autillos. Estos autillos son estos pequeños que se hacían en las iglesias. Sí, sí, sí, sí. Vale. ¿Y de qué cuántos fueron? De 186. ¿En total? El total, en total, sí. Sí. Y se relajaron a 29 personas. Aunque aumentó un poco el número, entonces. Ahí aumentó un poco el número, pero vamos. Sí. Que y eso también... que era la época de la Ilustración, la razón, la entonces, o sea que... Sí, sin embargo, luego, bueno, ya sabes que luego los Borbones van a aplicar una política contra la Iglesia Católica y, por supuesto, van a desmontar el Santo Oficio. O sea, el Santo Oficio con el siglo XVIII tiene los días contados. Sí, sí, sí. Luego, sí, posteriormente, se va a desmantelar y no va a volver a existir. En sí, España. Existe. Sí. A ver, algo interesante es que actualmente existe la Inquisición. ¿Sí? Sí, existe. ¿También? Existe, pero no tiene ningún poder de actuación ya. Existe. Hay un cuerpo dentro del Vaticano. No sé cómo se llama exactamente. O sea, tiene algo de. Ah, pero en España no, ¿no? No, en España no. Ah, pensaba que en España es en el Vaticano, pero no tiene ya ese poder. Vale. A ver, no va a tener nunca más ese poder, pero bueno, sí que existe ese cuerpo, ¿eh? Bueno, me fastidio, ¿no? No se sabe. No. ¿Quién sabe? Ya, bueno, la vida puede dar muchas vueltas, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Bueno, y sobre algunos libros que nos puedas decir, o sea, recomendar para... Sí, algún libro que nos puedas recomendar para ponernos un poco más de este tema o... Si alguien quiere saber del tema de Valladolid, hay que buscar bibliografía más concreta, pero en general, de autos de fe o de la Inquisición, hay libros a porrones. O sea, hay muchísimo, este campo está muy, muy investigado. ¿Y uno, por ejemplo, cuál puede ser? Para la Inquisición a nivel general, pues el de García Cárcel. Sí. Se llama Orígenes y naturaleza de... Bueno, ese es el capítulo que elegí, que es Orígenes y naturaleza de la Inquisición, que de ahí extraí lo de las diferencias. Sí. Y el libro se llama simplemente La Inquisición, ¿vale? Es un libro, además, no es muy, muy gordo, y está es la editorial Anaya, publicado en Madrid en 1990. Sí. Y luego, concretamente, para los autos de fe en Valladolid, para quien quiera conocer más ciudad, Valladolid... Sí, sí. Destacamos el de Javier Burrieza Sánchez, Una historia de Valladolid, publicado en Valladolid, obviamente, por el Ayuntamiento de Valladolid en 2004. Y por último, que es otra de las eminencias en Valladolid sobre historia moderna, que es Teófanes Ejido. Sí. Que se llama Cuadernos Vallisoletanos 2. ¿Vale? Sí. Son varios volúmenes, Cuadernos Vallisoletanos 2, publicado en Valladolid por la Caja de Ahorros Popular de Valladolid en 1986. Entonces esos son los libros que podemos consultar. Sí, esos son los principales. Sí. Claro, sí, los que podemos consultar para... Vamos, los que yo elegí para elaborar este trabajo. Vale, pues entonces si quieres podemos pasar a la siguiente sección. Vale. Bueno, entonces, Sergio, para poder contactar contigo y para poder saber un poco más sobre todo este tema, ¿qué vías de contacto tenemos contigo? A ver. El correo electrónico, que sí. Es sergio-94-cigales@gmail.com. Sí, y entonces ahí te podemos escribir si quieres y te podemos hacer una pregunta en plan, oye Sergio, ¿qué me ha quedado una duda respecto a esto de la Inquisición? A ver. O en cuestión de los libros también, pues claro, por ejemplo, no te ha dado alguien tiempo a apuntarlo, pues bueno, pues sí, claro, mando y fuera. Te manda un correo y vale. Exactamente. Y bueno, respecto a las redes sociales del programa, tenemos un blog que es esteticaymusical.blogspot.com. Y ahí nos pueden encontrar. Luego, por otra parte, también tenemos el Facebook del programa, que es facebook.com/estética y musical. Lo repito, facebook.com/estética y musical. Y ahí nos pueden encontrar, ahí pueden estar al día de todas las actualizaciones que ponemos y nos pueden dar un me gusta. Y bueno, echen un vistazo, que seguro que les gusta. Bueno, si quieren una forma más personal de contactar con nosotros, tienen a su disposición un correo electrónico que es powerporbolerias@gmail.com. Y ahí nos pueden escribir eso, pues un correo diciéndonos, oye, mira, pues incluso con algún tema posible para hablar en el programa, en plan, oye, mira, ¿qué opináis de hablar sobre este tema? Oye, pues nosotros lo hablaremos o, no sé, si tiene alguna sugerencia o lo que sea, pues nos pueden hablar desde ahí. Bueno, pues ya solo queda decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo de sonido, Sergio López y Óscar Borges a la producción y locución. ¡Hasta pronto!